Nos vamos fijando también dónde están los colectivos, los grupos, las asociaciones que laburan de manera comunitaria en distintos lugares de la provincia y llevan adelante distintos laburos, porque los hay de todo tipo de trabajo. Y ahí es que recalamos en la comunitaria, que viene teniendo un laburo que ya viene juntando una buena trayectoria en la ciudad de General Pico, pero que además le ha salido, si se quiere, un tentáculo. Y también está funcionando la comunitaria Realicó. Para hablar de la comunitaria Realicó y de la actualidad de este proyecto colectivo, que estamos en contacto con Florencia Cabrera. Buenas tardes, Flor. Juan Pablo Bertolini te saluda. No se escucha, no se está escuchando. A ver. Yo escucho, pero muy bajitito, allá como si fuera una... A ver si la podemos poner a Florencia. Ya está, ya sale la comunicación enseguida. Te contaba, a ver, hola. Hola. Ahí estás, ahora bueno, sí. Ahora sí. Muy buenas tardes, Juan Pablo. Buenas tardes, Florencia. Gracias por darnos un ratito de tu tiempo para conversar de esto que viene laburando desde hace cuánto y con cuántas personas, Florencia. Bueno, primero agradecerte a vos por el espacio, porque la verdad que para nosotros es muy importante que se pueda visibilizar el trabajo colectivo y cooperativo que se hace. Así que, bueno, primeramente muchas gracias. Nosotros estamos acá en Realicó, en la sede, desde noviembre del 2018. Ahora se viene nuestro cuarto aniversario. Así que, y más o menos, entre compañeros que estamos laburando, son entre 12 y 15 más o menos. Tenemos compañeros que son voluntarios en la COPE y los niños que asisten a los talleres aproximadamente rondan entre los 60, 70. Wow, eso sí, que es impresionante. 60, 70 niños y niñas que se acercan de la localidad de Realicó a la comunitaria. ¿Y qué laburos, cómo describirías los laburos que hacen con la comunitaria, Flor? Nosotros, nuestra pata es puramente cultural, tenemos talleres culturales que se dan desde lunes a sábados, tenemos actividad en la sede, los talleres son acrobacia en tela y aro, arte y curiosidades, tenemos expresión corporal para los más pequeños de 4 a 10 años, acá tengo mi soporte, batucada y murga, fotografía, audiovisual, y eso, bueno, y por supuesto que en cada uno de los talleres se le brinda la merienda. Muy bien. Este año también incursionamos un poco en lo que es los malabares, así que tenemos una profe dando el taller de malabares de hula hop. Muy bien, artes circenses están agregándose. Entonces, hay todo un laburo cooperativo, comunitario, para fortalecer el ámbito cultural, si se quiere, más íntimo de cada personita que anda por allí. Pero Florencia, pero hasta ahora venían laburando a la intemperie prácticamente, gracias a que existe la vieja estación del ferrocarril. ¿Cuál es la realidad hoy por hoy de la comunitaria Realicó, Flor? Bueno, te cuento, antes de que me olvide, que no es un dato menor, el año pasado nosotros presentamos un proyecto para ser beneficiarios de un programa que se llama Andrés Chazarreta, de Orquesta Latinoamericana, y se nos dio. Este año, en enero, recibimos 45 instrumentos, los cuales, bueno, son destinados para las clases de instrumentos, orientado a la orquesta, o sea, la clase de instrumento, pero se da para el ensamble después y que se pueda conformar la orquesta latinoamericana. No me quería olvidar de eso, porque eso fue una propuesta cultural innovadora que en realidad no había ninguna propuesta de estas características. Entonces, más allá de que es la única que hay en La Pampa, para Realicó fue como el boom, digamos, de todo el instrumento que... No solamente los chicos vienen a aprender la clase de instrumentos, sino que también es por ahí incursionar en todo lo que es la cultura ancestral andina, todo de dónde venimos, somos parte de Latinoamérica. No nos quedamos solamente con eso de que vamos, o lo que es la orquesta tradicional, sinfónica, sino que vamos incursionando por otro lado. Así que no me quería olvidar de comentarte muy esto. Bien, no, es fundamental esto que mencionás. Sí. Y además, bueno, nos permite entender que hay un amplio abanico de posibilidades para las chicas y los chicos que van todos los días. ¿Cómo laburan durante la semana, Flor? Y mira, nosotros teníamos un contrato de comodato con el municipio por la estación de ferrocarril, que lo renovamos a principio de este año, pero bueno, sabíamos que estaba la posibilidad de que hubiese una restauración de la estación, un recupero del espacio como histórico y demás. Entonces, bueno, el problema era el nuevo espacio donde nos íbamos a trasladar, teniendo en cuenta esto de la orquesta, más lo de batucada, que son talleres que tienen instrumentos y que ocupan mucho lugar. Entonces nosotros no podíamos pensar en primero en quedarnos en la calle, por supuesto que no era una opción. Necesitábamos, tal cual. Claro, no. Necesitábamos pensar en dónde nos íbamos a ir. Eso realmente nos toma por sorpresa. Hará unas 3 semanas atrás nos llega la noticia de que tenemos que dejar la estación. Así que bueno, empezamos a ver posibilidades y opciones. De todas formas, nosotros ya más o menos sabíamos que esta situación podía llegar, entonces fue prever un poco por medio de un instrumento legal donde el municipio nos garantizaba un espacio físico en caso de tener que necesitarlo. De similares características que la estación, por supuesto, por la gran cantidad de cosas que nosotros tenemos en los talleres. Y por todas las personitas que van durante todo el año. Claro, que no es dato menor, son 60 pibes y pibas los que andan dando vuelta durante toda la semana ahí en la sede. Entonces imagínate que no había forma de, ni siquiera de decir tomamos un receso, porque no se podía pensar en eso tampoco. Muy bien, bueno, no bajar los brazos, así, más vale. No. Pero bueno, por suerte encontramos un espacio que antes se usaba como depósito para guardar cosas, la municipalidad lo usaba como depósito. Es una casa, o sea, tiene la estructura de una casa con 3 habitaciones bastante amplias. Entonces, bueno, la fuimos a ver, estamos tratando de mejorar las condiciones, ya nos mudamos. También tenemos un contrato de comodato, así que, pero bueno, de a poquito vamos a dejarla en totales condiciones para que pueda funcionar a pleno. Tenemos, el tema era el taller de acrobacia en tela y aro, que claramente eso necesita otras condiciones aparte para que las chicas pudieran seguir con ese taller. Pero bueno, para el festejo del Día de la Niñez logramos que un empresario de acá del pueblo nos financiara una estructura para que las chicas lo puedan hacer al aire libre. Así que bueno, por el momento, ahora que se vienen los días lindos, podemos garantizarle que las clases sigan hasta que podamos techar la parte del patio del espacio nuevo. Muy bien, muy bien. Bueno, y ahí esto debe estar arreglado también, convenido en el comodato que les permite ya ir instalándose en este nuevo espacio. Básicamente, Florencia, ¿es suficiente los metros cuadrados, el tamaño de los ambientes para ir arrancando, o va a hacer falta también pensar en el espacio más grande para las actividades de tela y demás, también en alguna otra ampliación? Y nosotros en realidad ahora nos acomodamos como para poder seguir con las actividades. Para que sea posible. Pero pensando a futuro, tenemos un lugar que se puede recuperar y se puede refaccionar, que son de dimensiones muy parecidas a lo que era la estación. También firmamos un instrumento legal donde van a empezar las gestiones por ese espacio para que sea realmente cedido y ya no nos tengamos que mover más, que esa sea nuestra sede definitiva. A ver, la tarea que nosotros hacemos a nivel social y cultural, no podemos tener ningún contrato que sea precario en cuanto a tiempo. Necesitamos ya una estabilidad y decir, bueno, ya tenemos nuestra sede y poder enfocarnos solamente en el trabajo que venimos desarrollando con los niños y niñas y las juventudes, porque realmente tenemos un grupo etario muy amplio dentro de la comunitaria. Claro. En parte, la importancia del laburo que hacen en el día a día, Florencia, está reconocida por la municipalidad. Pero, ¿cómo se la describirías a una persona que está escuchándonos desde su casa? Digo la importancia del laburo que hacen como en la comunitaria, como en otras organizaciones. Nosotros tenemos como, bueno, como lema en la comunitaria, que es sembrar cultura para el arraigo. Nosotros entendemos que la cultura es transversal a todo, y creo que nuestros pibes y pibas tienen el derecho a esa cultura. Tienen derecho a jugar, tienen derecho a recibir su merienda. Entonces nosotros laburamos y trabajamos para que ellos puedan tener acceso a la cultura. En algún tiempo se pensó que la cultura era solamente para una clase social, para determinado grupo de personas, y nosotros entendemos que no, que la cultura es otra cosa, que la cultura tiene que, todos y todas pueden tener acceso a ella. Y eso es la herramienta que nosotros estamos ahora poniendo en práctica para que los chicos puedan nutrirse y puedan disfrutar de todo lo que es lo cultural. Muy bien. Eso es, sin dudas, fundamental para que las criaturas se sientan desarrollándose en el lugar en el que han vivido, en el que han nacido, y para que el día de mañana no nos estemos preguntando por qué se van. Bueno, ahí está un poco puesto el acento, entonces, en el laburo que hacen como órgano comunitario, como órgano que se vuelve parte de una sociedad que les reconoce también, Florencia, en este caso, sí, a través del acceso a una nueva sede. Se puso como un tema, definitivamente, el de una sede final, digamos, o la posibilidad de tener un espacio propio, como quien dice. ¿Alguna vez pensaron, Florencia, con las otras personas con las que laburás, que este trabajo era por un tiempo, por un determinado espacio, no se pensó en un límite temporal? En realidad nosotros, no sé si alguna vez lo pensamos así, como que iba a ser solamente por un tiempo. Creo que nuestra mirada fue más allá, siempre pensando, no, a ver, nosotros en los talleres, los niños entran a los 4 años a participar de los talleres, y los tenemos, ya te digo, hasta los 16, 17 años, que bueno, que en algunos casos se van a estudiar, otros se van a trabajar y de repente no pueden, pero es muy largo el lapso de tiempo que un niño pasa por la comunitaria. Tenemos la suerte de que tenemos mucha constancia de los pibes y pibas. De hecho, nos pasa con los más pequeños, que ahora ya no son tan pequeños, que vimos el crecimiento de ellos en estos 4 años, compartimos su crecimiento. Entonces me parece que es una mirada mucho más amplia. Por eso te digo, nosotros necesitamos una sede para poder seguir con este trabajo, porque nosotras nos vamos poniendo más grandes, pero tenemos los pibes atrás en los que sembramos la semillita, que sabemos que ellos son los que van a seguir. Acá no es que la flor de la comunitaria es la que va a seguir por años, no. Acá la semillita se sembró y sabemos que nuestros pibes van a ser los encargados de que esta organización siga. Muy bien, buenísimo. Bueno, hay un gran compromiso, se nota no solo en lo que nos contás, sino también en cómo vienen laburando y en esta especie de reconocimiento, insisto, que tiene el municipio de Realicó con ustedes al brindarles la posibilidad de este nuevo espacio. Esperamos más adelante. Sí. No solo el municipio, la gente. Yo no te puedo explicar los vecinos y las vecinas, el apoyo. O sea, es impresionante. Uno a veces no toma magnitud porque a veces te enseñes con lo que estás haciendo y haces nosotros no tomamos dimensión del impacto que ha tenido la comunitaria en Realicó. Realmente el apoyo, es hermoso sentir el apoyo de la gente, de los papás. Nos pasó cuando fuimos en el viaje a Paraná, pudimos llevar a los Chispita, al grupo de Batucada, al primer congreso de Cultura Viva Comunitaria. Y realmente el apoyo de los papás, de la comunidad, con donaciones, con cosas para que ellos pudieran llevar para merendar, realmente es impresionante. Sentimos mucho afecto y mucho cariño de la gente hacia la organización. Qué bárbaro, buenísimo, buenísimo. Bueno, Florencia, más adelante les vamos a contactar para que nos cuenten cómo se va desarrollando la agenda de la comunitaria Realicó y cómo sigue esa interacción con la sociedad de la que ya son parte. Muchas gracias, Florencia. Muchísimas gracias a usted por el espacio. Un abrazo comunitario para todos. Un abrazo comunitario, esa, ahí va, por ese lado es que va. Indudablemente está teniendo buen impacto el laburo de la comunitaria en Realicó, sembrando cultura para el arraigo.